Mi abuela me contó que trabajó en la empresa Carranco. Fue una de las fundadoras en la producción de mantequilla que dieron inicio a esta empresa. Me dijo que era una empresa comprometida a ofrecer productos lácteos siempre frescos y alimentos saludables únicos en sabor. Ahora, siguiendo con la tradición de mi abuela, estoy trabajando en esta empresa para brindarte no solo mantequilla, sino una gran variedad de productos como son leche, yogur, crema y queso. Tradición de frescura y calidad desde 1885.